Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Fijó sobre su fiel su mirada, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarnos ante la indigencia. Feliz el pueblo que el Señor Señor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, que sobre nosotros descienda su amor, conforme a la esperanza que en Él tenemos. Feliz el pueblo que el Señor eligió